El matrimonio es la unión de dos personas dañadas por el pecado. Sin embargo, Jesús puede traer la reconciliación de cada uno de los dos cónyuges con Dios. Y una vez que esa relación con Dios, esa relación individual con Dios se haya restaurado, podrá obrarse una reconciliación entre cada uno de los esposos. La idea que quiero transmitiros y el título del mensaje es El matrimonio, dos pecadores unidos de por vida. La verdad es que puede parecer una forma poco romántica, ¿no?, de describir el matrimonio. Casi parece una invitación a huir del matrimonio, ¿no? Pero lo que quiero hablar es que, primero, la fuente del conflicto en el matrimonio somos nosotros, nuestro pecado personal y los daños que nuestro alejamiento de Dios han producido. Y tú puedes basar tu matrimonio en la ley de Dios, en sus mandamientos, en intentar mejorar a tu cónyuge. Puedes basar tu matrimonio en tu capacidad para cambiar a tu marido o esposa y que se adapten a ti, a tus necesidades. O puedes basar tu matrimonio en el Evangelio, haciendo de la reconciliación un estilo de vida y sosteniéndote diariamente en la gracia transformadora de Dios en Cristo. ¿A dónde se fue el romance? Choca mucho el romanticismo y lo bonito, ¿no?, del cortejo, el noviazgo, la ilusión de los preparativos para la boda o el maravilloso viaje de novios. Pero luego llega la realidad de la convivencia y los años que vienen después y toda esa magia desaparece. ¿Qué es lo que ha pasado? Algunos piensan que lo único real y auténtico es el breve tiempo del flechazo y del enamoramiento. Y gracias a Dios que esa parte no dura mucho, porque yo no creo que la biología humana soporte un estado parecido al del corte de digestión continuo mucho tiempo. Si alguien dice, es que él ya no me hace sentir como al principio, eso no es normal. No es normal porque esas emociones primeras sería muy raro que siguiéramos experimentándolas. El enamoramiento psicológicamente es temporal. Y como decía el poeta Khalil Gibran, dice que el amor no es un fuego abrasador, sino algo más reposado que crece con el tiempo. También es cierto que durante el enamoramiento seguramente ofrecisteis la mejor versión de vosotros mismos. Tú estabas dispuesto a hacer todo lo que ella quería y tú estabas siempre dispuesta a ser comprensiva y paciente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que vuestra miseria ha salido a flote. Eso es lo que ha pasado. La fuente del conflicto es el pecado. Y muchas veces nos preferimos tratar esa multitud de pequeños problemas, pero no el problema de fondo. ¿Cuáles son los problemas que suelen surgir y que nos suelen irritar? Pues, por ejemplo, que uno de los dos es más egoísta o más infantil, más inmaduro. Alguien se hace la víctima, es manipulador, es caprichoso. Uno de los dos no es cariñoso, no es afectuoso y eso hace sufrir al otro. Uno de los dos es muy materialista, nunca está satisfecho con el dinero que entra en casa, siempre se lo está recordando al otro, siempre se está comparando con los demás. Uno de los dos no es creyente o es un creyente de nombre y eso provoca también sufrimiento. Uno de los dos tiene una madre que se mete en medio y que reclama lealtad. O uno de los dos se dedica a contarle sus problemas a su papá y a su mamá, involucrándoles. Uno de los dos tiene las santas narices de sentarse a ver televisión mientras el fregadero está lleno de platos asquerosos y por más miraditas e indirectas que le lances no lo pilla. O uno de los dos está tan enganchado a la pornografía que sus expectativas son completamente irreales, nunca está satisfecho y está presionando y presionando, transformando lo que debería ser algo de intimidad, cariño, profundo afecto, se transforma en algo completamente desagradable para la otra persona. Lo cierto es que se nos han metido tantas fantasías de películas románticas en la cabeza que cuando llega el conflicto no sabemos lo que está pasando porque las películas no nos prepararon para esto. Mirad, en el principio dice la Biblia que los seres humanos desobedecimos. Surgió el conflicto matrimonial en la primera página de la Biblia. De hecho, es curioso el orden. Primero, los seres humanos rompemos nuestra relación con Dios, desconfiamos de Dios, y justo a continuación viene el conflicto matrimonial. Primero se rompe la relación vertical y luego se rompe la relación horizontal. Y el hombre le dice a Dios: la mujer que me diste por compañera. Ni siquiera la menciona por su nombre. Y lo que está diciendo es: Dios, tú te equivocaste, yo lo he hecho todo bien, ella lo ha hecho todo mal, te equivocaste, cámbiamela. Cámbiamela. Eso es lo que está diciendo el ser humano. Y de hecho, hoy en día solemos decir lo mismo. Ay, es que me equivoqué de persona. Hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a los jóvenes y a los niños, ¿no? A veces, para consolar o animar a los jóvenes, le decimos: Dios tiene una persona especial para ti. Solo una, ¿eh? Eso no es cierto. O sea, decirle a alguien: mira, hay 7.000 millones de personas en el mundo y hay una, ¿eh? Solo una. Ten cuidado, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa con los solteros? ¿Qué pasa con los viudos o las viudas? No es cierto, Dios no tiene una persona para ti. En el mundo hay muchas mujeres. Y todas son personas rotas por el pecado. Y hay muchos hombres. Y todos son personas rotas por el pecado. Y tú tendrás que escoger aplicando criterios, pidiendo en oración que Dios te guíe, y escogerás una persona creyente como ordena la Biblia. Pero todas esas personas están dañadas por el pecado. Y ese es el conflicto real que tenemos. Y mira, todos los matrimonios tienen conflictos. Lo que pasa es que no los vemos, solo vemos los vemos sonrientes el domingo en la iglesia, o en un picnic, o en una cena, o comprando en el supermercado. Pero la realidad oculta, obviamente, nadie la ve. Piénsalo de otra manera. No es que tu mujer quiera fastidiarte, es que ella es molesta. Tu mujer es pecadora. O no es intencional, no es que, se lo haya propuesto, es que es un problema de su naturaleza. Y tu marido, el problema no es lo que hace tu marido, es lo que es tu marido. Y es un hombre afectado por el pecado. Por supuesto, esto no es una excusa. Él o ella son plenamente responsables. El pecado es la fuente del conflicto. El alejamiento de Dios ha traído consecuencias en nuestra mente, en nuestras emociones, a todos los niveles. Y podemos tratar con los síntomas. Y sin duda hay buenos consejos. Te pueden dar consejos como: tenéis que comunicaros mejor, intenta ponerte en el lugar del otro, habla sin acusaciones, intentando expresarle cómo te sientes en lugar de acusarle, procura pasar tiempo juntos, buscar la ayuda de un consejero, y todos esos consejos están bien, pero no tratan el problema de fondo, el problema subyacente. Hay un elefante en la sala, que es el pecado. Y a veces buscamos en la Biblia como si fuera una enciclopedia, una especie de concordancia donde decimos: venga, vamos a buscar versículos del matrimonio, como si la Biblia estuviera escrita por secciones, como si fuera un diccionario. No es así, y la Biblia no funciona así. La Biblia es una sola historia, una historia que habla de personas, personas que nos alejamos de Dios, personas que hemos sido dañadas por el pecado. Habla de la ley como un sistema de normas que nos tuteló y puso freno al pecado, pero que tenía un propósito. El propósito era que nos diéramos cuenta de que somos pecadores. Piensa en el libro de Gálatas. ¿Qué dice el libro de Gálatas del matrimonio? Alguno dirá: no dice nada del matrimonio. Sí, sí. Habla de los seres humanos. Y también habla de la gracia de Dios. Habla del poder de Jesucristo para librarnos de la esclavitud. Eres un pecador casado con otro pecador, una persona rota casada con una persona rota, y vivimos en un mundo caído. Y Dios está trabajando en nosotros para moldearnos y cambiarnos. Y en ese sentido, el matrimonio es una escuela de santidad. Por eso Dios va a interrumpir momentáneamente vuestra felicidad para transformaros y para que seáis más semejantes a Él. La santidad es reflejar a Dios. El propósito del matrimonio no es la felicidad, es la transformación a semejanza de Jesús. Y tú puedes basar tu matrimonio en la ley de Moisés. Es decir, ¿sabéis que la ley era un sistema de mandamientos? La ley era un sistema de normas. Y muchos interpretaron la ley como una forma de cambiar nuestro corazón y acercarnos a Dios. Tú puedes intentar cambiar el corazón de tu marido. El problema de la ley, que dice Gálatas 3:12, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera un punto, se hace culpable de todo. Lo que quiere decir es que si tú intentas implantar un sistema legalista en tu matrimonio, los dos vais a fallar. Los dos vais a fallar. Esta mentalidad de contable, de llevar anotadas las cuentas de todas las ofensas que él o ella han hecho contra ti, es sumamente destructivo. Es sumamente destructivo y es sumamente ofensivo para Dios, porque tú también ofendes. Hay gente que se intenta llevar esas cuentas, intentar convencer a su esposo o a su esposa de que el problema es él o ella, y si no lo convence, convencer a los vecinos, a la familia y a todos los demás de que el problema es él o ella. Entonces se sentirá bien cuando todo el mundo le diga, tienes razón, tu esposa es el demonio. Pero claro, habrás perdido tu matrimonio. La ley era un sistema moral perfecto. Te dice lo que está bien y lo que está mal, pero no te da el poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Te señala el camino y a la vez te acusa de ser culpable. Tú puedes intentar cambiar a tu marido, enseñarle todo lo que hace mal, que él sea más emocional o menos emocional, o puedes aceptar la soberanía de Dios y ver que estáis los dos en un camino de santidad, en un proceso de cambio y de madurez espiritual. Lee conmigo 2 Corintios 5, del 14 al 15, que dice así: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y fue resucitado. El pecado hace que estemos muy pendientes de nosotros. Martín Lutero decía que el pecado es incurvatus in se, es decir, está encorvado sobre sí mismo. El pecado hace que estemos centrados en las cosas que nos importan, en nuestras necesidades, en nuestra forma de hacer las cosas, en las cosas que nos molestan. Queremos que nos amen tanto como nosotros nos amamos a nosotros mismos, y queremos que él o ella se someta a nuestro reino personal para nuestra felicidad personal. El pecado es antisocial porque deshumaniza las relaciones y la forma en la que tratamos a los demás. Utilizamos a las personas. Decían de Steve Jobs que calificaba a la gente en dos grupos: o eran gente genial o eran cretinos. Es decir, o era gente que hacía lo que él quería o era gente que le llevaba la contraria. Por eso, cuando alguien dice mi marido ya no me llena o el amor se acabó, está siendo profundamente egoísta. Somos adoradores. Hemos sido creados para un reino. Puede ser nuestro reino personal y seremos infelices, o puede ser el reino de Dios. Y nuestro matrimonio puede ser un reino luchando contra otro reino. El reino del marido luchando contra el reino de la esposa, y los dos tratando de imponerse. La reconciliación en tu matrimonio comienza cuando empiezas a reconciliarte con Dios y cuando dices, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hay buenas noticias para cada matrimonio. Para que el matrimonio funcione, la relación vertical tiene que funcionar primero. Los fariseos decían a Jesús que no tenía que irse a cenar con esos pecadores. Y cuando una mujer se gasta un dineral, una fortuna, en un perfume para lavar los pies de Jesús, Jesús les enseña a todos que primero viene el perdón y la gracia y luego los cambios. Que esa mujer ha cambiado mucho porque ha sido muy amada. Nuestro problema no es que no amemos a nuestras esposas, es que no amamos a Dios lo suficiente para amarlas a ellas como ellas se merecen. En mi corazón, el amor humano es muy escaso y mi ego muy grande. Y tienes que ser consciente de eso si quieres que la aventura del matrimonio prospere. Por eso digo que hay esperanza para ti, porque, como decía John Piper, ¿no?, la teología vence a la biología. Es decir, el poder de Dios y su gracia vencen nuestra debilidad y nuestro pecado. Necesitamos vivir un estilo de vida basado en la reconciliación y el perdón como un compromiso diario. Necesitamos un estilo de vida basado en la reconciliación y el perdón como un compromiso diario. Es posible tener un matrimonio satisfactorio y que honre a Dios. Pero eso implica varias cosas. Lo primero, tratad honestamente vuestros pecados y ser vulnerables, sin excusas, cara a cara. Uno de mis ancianos, que se llama Benjamín Gómez, dice que al arrepentimiento tenemos que ponerle nombre y apellidos. Es decir, tenemos que ser francamente claros, aunque duela. Eso es confesar. En lugar de pelear por demostrarle a todos que tú eres la víctima o la parte buena, tienes que reconocer el pecado que hay en ti. Recuerdo una hermana que empezó a estudiar el programa de escrituras, de estudios bíblicos, y dijo, me he dado cuenta de que muchas veces en mi matrimonio el problema era yo, y aunque las cosas no han cambiado, ahora mi esposo y yo estamos mejor. Reconoce que todavía hay mucho pecado en ti. Es complicado, ¿eh? Porque lo fácil es culpar, pero lo difícil es decir el problema soy yo, no lo veía con claridad. Primera Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La justicia personal y la obsesión por excusarnos y culpar al otro es un verdadero problema. Creemos que nuestro marido es un pecador que necesita ayuda, que él necesita cambiar, o ella. La gracia destruye nuestra autojusticia y le da a Dios la posibilidad de entrar en nuestras vidas y arreglarnos. Y por cierto, cuando recibas la confesión de tu cónyuge, acéptala con gracia y con misericordia. Número 2. Arrancad la mala hierba. Solemos tolerar el pecado en nuestra vida y dice Cantares 2:15 que las zorras pequeñas arruinan tu viña. Arranca cualquier mala hierba, arranca la amargura, arranca la pornografía que está arruinando matrimonios y arruinando vidas. Arranca esa lengua cruel y castigadora. Arranca esas quejas continuas, ese egoísmo donde tú quieres ser el centro de todo. Arranca la descortesía y la crueldad. Muestra respeto y afecto a tu esposa. Hombres, dice la Biblia que si no tratas con honor a tu esposa, tus oraciones no llegan a Dios, dice 1 Pedro 3:7. Número 3. Trabajad unidos para fortalecer la confianza. La confianza es fácil romperla y lleva trabajo recuperarla. Cuidad la confianza. 4. Comprometeos en el pacto de amor. 5. Basad vuestro matrimonio en la gracia. Como cristianos tenemos algunas nociones de la gracia, pero me temo que vivimos como legalistas. Y sí es cierto, necesitamos sabiduría, pero también necesitamos redención. Y necesitamos redención de nosotros mismos. Necesitamos la gracia diaria que solo Jesús puede darnos. También necesitamos descubrir que esa gracia que se nos dio en Cristo Jesús, tenemos que reflejarla en nuestro trato con otros y en nuestro cónyuge especialmente. Gálatas 2, 19 y 20 dice, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El éxito del matrimonio no es tu habilidad en guardar la ley de Dios, sino en la gracia que nos transforma desde nuestra humana debilidad y nos levanta para ser personas centradas en Dios y en el otro. Culpar a los demás es lo que hizo Adán, es lo que hacían los discípulos de Moisés. Culpar a otros te trae un placer perverso y demoníaco. Pero cuando el publicano en el templo, incapaz de levantar la mirada, reconoce que él y no otro es el problema y dice, Dios, sé propicio a mí, pecador, vuelve a su casa justificado. La gracia destruye nuestra maravillosa idea de nosotros mismos. Y además termina con el feo vicio de acumular evidencias que apoyan tu versión de los hechos. Muchos casados son como los fariseos en el templo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como el publicano de mi marido. Voy a la iglesia, lo hago todo bien. No como él. Y la gracia te muestra que no estáis condenados de por vida a vivir en la esclavitud del pecado. Que no estáis estancados. Dios dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. La gracia pone fin a las acusaciones interminables. Jesús envió a su Hijo para hacernos libres, para traer un perdón completo y real y para que podamos vivir completamente para Dios y no para nosotros. Encomiéndate al amor que Dios derramó en la cruz de Jesús en tu favor. Necesitas una visión clara de ti mismo y una visión clara de la gracia de Dios, del amor, de ese perdón incondicional e incomprensible que primero te reconcilia con Dios, pero también te acerca a tu esposa o a tu esposo. Que Dios te bendiga.